siendo yo Clint Eastwood, tú sin perdón, ven a vernos. Locura personificada en verso, pantanos de Evergreen donde estás inmerso. Asesinos natos, cuidado con aligatos, que yo no tengo un don. Yo soy Megalodón, Barry no es un clon, es perfecto. Una puta lamparilla atrapa insectos, represento. El loco doctor Arruga y sus experimentos. ¿Y te duele? Lo pruebo en humanos como Mengele, insurrecto. No existe cantidad para pagar mis 7-7. Lo que traigo a tu cabeza es otro choque de trenes. Como ya lo hice ayer, darle placer al Boyer con rimas de mi taller. Que te calles, no vas a querer que entre en detalles. Que te llevo de ventaja desde que no pisas la calle. Somos All Star, tu flow corre, corre, rollo Forrest Gump. Más oscuro que el infierno, chúpamela y verás que tierno. Soy el invierno, tu esternón, un mal externo. Estás persiguiendo la furia del selvo, como eres tan lerdo. Yo el pedófilo en conciertos, veo niños y digo, ¿qué es esto? Más arde acá.